¿Sabías que más de 2.500 millones de imágenes se suben a redes sociales mensualmente? ¿Tú qué esperas? Síguenos en Facebook como Ojo Fotográfico, también en Twitter como @ojofoto.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ojofoto.tv. Bueno, todo lo que nos planteamos presentarles hoy es lo que estamos cada uno de nosotros desde Parado trabajando ahora. Como decía Claudine, los colectivos nos nutrimos de muchas cosas, ¿no? Y venimos de muchos lados de Parado. Venimos de la fotografía, claro, pero venimos también de la producción, venimos del cine, venimos de lo multimedia. En mi caso, de lo que les voy a hablar ahora, junto a mi trabajo de fotógrafo, inicié hace 8 años un proceso de investigación de la fotografía. Son como las dos grandes líneas de lo que hago y lo que estoy haciendo ahora. Fotografía e investigación para mí van de la mano, porque la pregunta que siempre me hice fue ¿por qué miramos como miramos? ¿Por qué miramos culturalmente como miramos? ¿De dónde viene esa manera que tenemos de ver la ciudad, de vernos a nosotros mismos? Y apareció este proyecto de investigación que se llama La Huella Invertida, que es sobre un fotógrafo de inicios de siglo, que trabajó hasta más o menos 1924. Trabajó hasta 1924. Y el trabajo de este fotógrafo, que se había publicado en repetidas ocasiones durante 100 años, o en la prensa, o en revistas, o en informes, su nombre estaba todo el tiempo presente, pero su trabajo súper disperso. Entonces decidí como ir en búsqueda de esa dispersión y juntar todo el material de este fotógrafo. Su nombre es José Domingo Lazo. Resultó ser mi bisabuelo. Fotógrafo, como les decía, que trabajó hasta más o menos 1927 y tenía una gran línea de trabajo inspirada en una filosofía que surgió en esos años en el Ecuador, que se llamó el hispanismo, sobre todo en Quito, que defendía que para llegar al progreso teníamos que basarnos en la matriz cultural española. Lazo, muy cercano a esta mirada, por ejemplo, la otra fotografía, muy inspirada en esta concepción de progreso ligado al hispanismo, publica 5 libros de fotografía de arquitectura de la ciudad. Exagera las perspectivas, será una ciudad grandilocuente, más grande de lo que en realidad es. Los personajes están ubicados en lugares muy particulares, como unas primeras nociones intuiciones sobre lo que podía ser el instante fotográfico. Recuerden que esto es con unas placas, fotografía con cámaras grandes, de placas de vidrio. Y en su producción encontramos esta ciudad hermosa, grandilocuente, hispánica, española. No, para la siguiente. Podemos ir a la siguiente también. Con una clara división de la población, ¿no? Con esta ciudad hispánica hay un conflicto, hay una separación también entre el campo y la ciudad. Eso es lo que pasaba en Quito a inicio del siglo XX. Tenemos los habitantes de la ciudad, los circulitos, las familias de los parques, podría parecer un parque parisino, y es la Alameda. Tenía un sentido de la composición y de la organización espacial muy, muy, muy particular, ¿no? Era un gran arquitecto de la imagen y de la fotografía, ¿no? El otro rol de las fotografías, de los fotógrafos del siglo XX, esto es muy común, son los retratos de estudio. Entonces, la población blanco-mestiza, la población de élite, los curas, en el estudio del fotógrafo José Domingo Lazo, en este caso este cura que es retocado con técnicas de retoque sobre la impresión y el papel fotográfico. Por otro lado, las tarjetas postales, en esa época es la época de oro de la tarjeta postal en el mundo entero, José Domingo Lasso empieza a producir miles y miles y miles de series de tarjetas postales. Los indígenas, fotografiados, romantizados, exotizados en la tarjeta postal, se expanden y viajan por todo el mundo. Otra vez un retrato de estudio y algunas fotos y tarjetas postales que son fuertes, duras y complejas de analizar, como esta de indios rezando la doctrina con un perro amenazante a la izquierda. Y finalmente, hablan de una distancia y una separación con respecto a la población indígena, que según la filosofía del islamismo, como les digo, y Jacinto Gijón y Camaño, que era un gran pensador conservador de la época, los indígenas eran totalmente anacrónicos, tenían que ser eliminados y sacados de la ciudad. La cosa más compleja e interesante que encontré en la fotografía de José Domingo Lasso es que cuando uno ve detalles de las fotografías de sus libros, encuentra unos borrones y unos manchones. Y al mirar más de cerca esos borrones y esos manchones, uno descubre, este es un caso particular, pero hay 10 o 12 fotografías del mismo estilo, que quienes fueron eliminados de las fotografías fueron los indígenas. Es decir, había una intervención o sobre la placa de impresión o sobre la placa de vidrio de la toma fotográfica para eliminar de la ciudad aquello que, y los fotógrafos, el fotógrafo y el editor de este libro, que se llama Quito la Vista, lo dice claramente, aquel escollo que vive en la ciudad. Es brutal, ¿no? Es brutal, pero... Qué fea. Sí. Qué fea la ciudad. ¿No? Aquel escollo que fea la ciudad. Lo que es más complejo y más interesante aún es que, más allá del borrón, lo que hay es una suerte de encubrimiento. Y quien encubre al indígena, la mujer, es una mujer. Entonces, a través de la fotografía, que es lo que intento hacer en esta investigación, es cómo se va modelando primero una imagen de ciudad y después cómo a través de la fotografía, a través de un pequeño borrón, podemos entender cómo funciona la mentalidad de una época. Cómo una época pone unos apartados, unos exotizados, y los pone en los roles y en los lugares que les corresponden y que no les corresponden. En eso estoy ahora, eso es parte de lo que me nutre, digamos, como en mi mirada también como investigador. Y el anuncio publicitario de rigor es que esta exhibición se abre el próximo sábado. Así están todos bienvenidos, se abre en el Museo de la Ciudad. Es una exposición que la hemos pensado durante un año, habrá 200 imágenes de José Domingo Lasso. Y descubrirán, aparte de los borrones, cosas aún más sorprendentes que no trajeron esta charla, porque si no iba, no iba a ir nada de la exhibición. También va a haber una exposición al aire libre en la Plaza de Santo Domingo. Es en el Teatro Sucre. Es en la Plaza del Teatro Sucre, con algunas imágenes, los retratos sobre todo que vimos anteriormente de José Domingo Lasso, como una invitación a la exposición y como una confrontación también de esta mirada de inicios del siglo XX con el centro y la ciudad contemporánea. Así que eso, ahora vamos con